eres solo para mí. Tú me tienes que jurar que eres solo para mí. Y no te vas a enamorar de una cumbiambera por ahí. Y no te vas a enamorar de otra morena de Manatí. Ay, yo no es que sea muy bonita, ni maluquita espantadora. Yo no es que sea muy bonita, ni maluquita espantadora. Te puedo asegurar, papito, te puedo asegurar que soy chiquita, chiquita, cumplidora, cumplidora. Pero cumplidora, yo sí bailo bien la cumbia. Chiquita pero cumplidora, yo sí muevo la cadera. Chiquita pero cumplidora, con el paso menudito, con el paso menudito. Chiquita pero cumplidora. Óyeme, Kiko, mira que yo soy chiquita pero cumplidora. Y otra vez con la sonora. Cumplidora. Con el paso menudito, con el paso menudito. Chiquita pero cumplidora.